música característica de la información policial, y en este caso con la voz del subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades en el día de hoy. En el día de ayer, porque esto fue ayer, pero en horas de mediodía se recepcionó una denuncia penal de la ciudadana Clara de Vera María Eugenia, en la cual autor o autores ignorados le habrían sustraído sin violencia alguna un rodado marca Fiat 147, modelo viejo, desde la puerta de su domicilio. Dicho esto, personal del Gabinete de Prevención establece por mediante las cámaras de este medio que habría otro vehículo de apoyo, aparentemente podría ser un Peugeot 504, y con el rodado que llevaban de tiro, ¿no? Ante ello se efectúa una pesquisa, logrando dar hasta el momento que estaría en una localidad del Gran Buenos Aires, y bueno, se estarían trabajando en la investigación a los efectos de establecer la autoría del hecho, como así también tratar de secuestrar el rodado, ¿no? Claro, ¿cómo está la mujer? No tuvo, sin violencia, me dijiste que fue. Claro, ¿no? Lo dejó estacionado en horas de la noche, cuando se levantó a la mañana constató que el rodado ya no se encontraba. Bueno, no, por suerte. Sí, fue un hurto, dentro de todo. Caratula hurto automotor, porque no existe violencia, ni tampoco contra las personas, ni siquiera intimidación de arma o lo que fue. Claro. Que ya se caratularía como robo calificado en su defecto. Está bien. Pero esto es un hurto dejado en la vía pública y estas personas lo han levantado en horas de la madrugada. Claro. Me decís que están trabajando en otra localidad. Gabinete de Prevención ya está trabajando en otra localidad de Gran Buenos Aires, donde se pudo, más o menos en otra cámara de otra localidad, se pudo establecer que pasó por ese lugar y por dónde ingresó y demás. Se fue haciendo una pesquisa por los peajes y demás para poder llegar hasta el lugar donde llegó el Gabinete de Prevención, ¿no? Perfecto. Así que esperamos algunas noticias esta semana. Ojalá que positivas. Sí. Mauricio, ¿alguna otra novedad? Por el momento... Nada más. Muchas gracias, como siempre, muy amable. Ahí estábamos con la palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106, novedades policiales. Ya venimos con los números de la suerte, las 11:42, dale. La 106.